buenos días a todos. Este es el resumen de Noticias Noticias 45. La información en punta es Radio Nacional. Estaremos hasta las 7 acompañándolos con toda la información, lo que usted tiene que saber para este día miércoles 22 de octubre. La temperatura mínima que se espera para hoy es 21 grados, la máxima de 34. Jueves 20 la mínima, 34 la máxima. El viernes 21 la mínima, 28 la máxima. El sábado 18 la mínima, 30 la máxima. El domingo 17 la mínima, 30 la máxima. Y el lunes 10 grados la mínima y la máxima 17 grados. Baja la temperatura por probabilidades de lluvias. Lluvias previstas para este miércoles, tarde y noche, con lluvias eléctricas. Lo mismo para el próximo viernes y sábado se espera para la ciudad de La Rioja. En lo que hace a CAE Córdoba, Santa Rosa, La Pampa, también en San Juan, en Mendoza, están previstas lluvias durante toda la jornada del día miércoles. Estos son los títulos, los que usted tiene que saber para este día miércoles. La candidata a diputada provincial por Provincias Unidas, Sol Díaz, denunció aprietes del oficialismo provincial a empleados públicos en el departamento capital. Nuestras propuestas fueron muy bien recibidas. El tema es que hay mucho miedo en la calle. Es el sí, yo los recibo, pero no me saquen fotos, no nos filmen. La verdad es que no podemos hacer esto de frente, pero nosotros lo vamos a votar. Y es un descontento a nivel provincial muy grande. Y hay un miedo muy grande. Por ejemplo, estos días, ayer, empezó a circular una nota de un ministro que le pedía a sus punteros políticos, serias que son funcionarios, que les pasaran una lista de los votos seguros, entre comillas. Ya me parece un horror total, porque vos no podés pasar un listado de la gente que te va a votar seguro. ¿Qué hacen con eso? El listado es claro, te piden el nombre, el DNI, y la dirección y el teléfono de tu casa, o sea, de quién es. ¿Qué hacen con eso? Con el DNI buscan en qué mesa votan. Entonces después van a ver, en esta mesa no votaron tanto, porque nosotros sacamos esos votos. ¿Y qué pasa con esa gente? Tienen miedo después. ¿Y qué hacen? Tienen que votarlos por miedo. Entonces, ¿qué tipo de provincia tenemos? O sea, no somos una provincia abierta y que podemos decir lo que nosotros queramos. La verdad que a mí me asusta mucho y me puso muy triste todo esto, porque, claro, ahora salen a decir que es algo trucado, y no es algo trucado. Se nota que hay una firma, se nota que hay una nota con un encabezado, con el logo del gobierno, y la verdad que eso es alarmante. Más también, no solamente ha pasado eso, o sea, no es solamente eso, sino que nos han contado que los han llamado y a cada uno de los empleados se les ha pedido 5 o 6 personas de voto seguro con esos datos. El abogado Sergio Gómez se refirió sobre la causa de trabajadores despedidos del Almacén de la Alegría. Se inician las investigaciones y la causa avanza por estafa. Poner en conocimiento de la sociedad de que la denuncia impulsada por las trabajadoras que tengo a mis espaldas del Almacén de la Alegría ha sido íntegramente escuchada por el Ministerio Público Fiscal, quien ha decidido promover acción penal para investigar esta estructura fraudulenta ideada para vulnerar los derechos de las trabajadoras, ideadas para evadirse del pago de las indemnizaciones. Los sindicados como estafadores, ¿no? Son sindicados imputados como estafadores por el desbaratamiento de los hechos acordados, este tipo de estafa especial, son 4 personas: Nora e Isabel Franchino, las hermanas Franchino, María Eugenia Franchino, hija de una de estas, y el yerno, que también se prestó para esta maniobra, Franco Darío Kelsey Álvarez. Estas 4 personas deberán presentarse ante la justicia más tardar viernes, máximo la semana que viene, los primeros días, para ser indagados. Van a tener que dar explicaciones de sus maniobras fraudulentas ante la justicia y seguramente se le va a tomar las huellas dactilares, bueno, todos los pasos que tienen que ver con el proceso de indagatorio. Recordemos que esta denuncia penal fue impulsada por las trabajadoras del Almacén de la Alegría para que se investigue o se detecte una posible maniobra fraudulenta ideada para, como quien dice, no pagar la indemnización. Estas 4 personas, Nora, Isabel y María Eugenia Franchino y Franco Gelsi Álvarez, idearon o propiciaron un escenario de crisis empresarial ficticio. También impulsaron un concurso preventivo y se lo dieron acá en las cámaras civiles. Eso va a ser, tiene que ser materia de investigación, ¿no? Porque quieren hacer incurrir en un error a la magistrada, pero bueno, hay un concurso preventivo ficticio. Y también se creó una empresa pantalla para poder seguir operando bajo otro nombre, ¿no? Otra denominación, el Globo Rojo. Es decir, los mismos familiares siguen operando, le cambiaron el nombre para no pagar indemnización. Eso la fiscalía lo ha recibido y ha entendido. Estamos ante un tipo de estafa de tipo especial que merece investigarse. Este es un mensaje que da la justicia a la sociedad. Y yo acá quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces, y me incluyo, he sido crítico de la actuación de los fiscales. Y en este caso, nobleza obliga, quiero agradecer la tarea del Ministerio Público Fiscal, quien con profesionalismo y dedicación ha atendido todos los puntos de la denuncia que han presentado estas trabajadoras. La doctora Jadrowski, en cabeza, y su equipo de trabajo ha entendido de que estamos ante un tipo de estafa que merece ser investigado. Y eso quiero resaltar y agradecer el trabajo con que el profesionalismo con que ha trabajado el Ministerio Público Fiscal. Este es un mensaje de la justicia para aquellos empresarios o aquellos dueños del comercio que intenten lucrar, ¿no? O quedarse con lo que no les corresponde, porque la indemnización de las trabajadoras les corresponde a ellas y a sus familias, no a los empleadores. Este es un mensaje que la justicia dio, y no conozco algún precedente inmediato de que haya sucedido esto, pero esto es una protección clara a los derechos de los trabajadores, y esto es un ponerle el freno a este tipo de maniobras que muchas veces han quedado impunes. Entonces, la justicia ha actuado y le pedimos a la sociedad que sigan acompañando a estas trabajadoras, que nos acompañen, porque no vamos a descansar. Yo como abogado no voy a parar hasta que se les restituya los derechos vulnerados a esta trabajadora. El comisario Dante Silva brindó detalles del operativo de rescate de un joven en la zona de la capital. Ayer subimos a de nuevo al cerro porque nos dieron la alerta de que la persona de sexo masculino se había caído en la cascada de Saushal, en cercanías del Duraznillo, así que bueno, tuvimos que desplegar un equipo primero a cargo del segundo jefe de este departamento, el comisario Frete, y personal. Bueno, al llegar al lugar aproximadamente como a las 16 horas, contrataron que el señor se encontraba accidentado con escoriaciones en la cabeza y dolores en muñecas y cadera. Practicaron los primeros auxilios, lo inmovilizaron, lo colocaron en una camilla y bueno, emprendieron la vuelta, siendo también asistidos y ayudados por personal de bomberos voluntarios, Protección Ciudadana, Defensa Civil, con los que bueno, llegaron a las 20 horas más o menos hacia donde estaba la ambulancia en el pie del cerro. Ahora, Dante, ¿con qué fin subieron al cerro estas personas? Con el fin de conocer, caminar. Hay mucha gente que lo hace. Así que bueno, ellos fueron a conocer el lugar y a ver también. Ahora, ¿cuántos años tenía esta persona que sufrió las heridas? Él nos manifestó a nosotros 28. Yo vine después del parte 34. Pero nosotros nos manifestó 28. ¿Cuáles son los consejos que se le da a todas aquellas personas que tienen la intención de subirse al cerro? Primero, que no lo hagan solo. Segundo, que avisen hacia dónde van y el tiempo que estiman volver. Tercero, que lleven un medio de comunicación. Teléfono, handy, algunos pueden utilizar también. Cuarto, que lleven los elementos mínimos de supervivencia en caso de que tengan que entrar en un caso como este, ya sea un elemento para hacer fuego, un abrigo, linterna, una soguita, agua. Esas cosas mínimas para decir, bueno, si entro en emergencia, Y bueno, eso sería lo básico, ¿no? Hay muchísimas cosas más también que se pueden hacer, pero lo básico con que den aviso y por lo general no se haga solo. Tuvieron que trabajar varias horas ayer para poder bajar a este joven con la herida que usted estaba manifestando. ¿Cuánto es el personal del CAPE que trabajó? Nosotros hemos trabajado 18, más todo el personal que de otras áreas, ¿no? Que es necesario porque, bueno, el lugar es dificultoso, tener que levantar a una persona con su peso en esas condiciones, en un lugar estrecho que no lo pueden alzar más de 6 personas, entonces se van turnando. Y cada tiempo van cambiando de quién lo levanta. Caen las ventas en los comercios de la ciudad de La Rioja. Escuchamos la palabra del presidente del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, Juan Keulián. A ver, en general en el país se cayó la venta con respecto a la Día de la Madre del año anterior en un 3,9%. Acá la venta promedio cayó un 5,3% promedio siempre, ¿no? Con un ticket promedio de 31.600 pesos. Los que más cayeron menos fue el calzado de indumentaria, que cayó el 2,1%. Después los demás, electrónica cayó 5,7%, perfumería el 6,3% y librería el 7,1%. O sea, en realidad estuvo bastante flojo el tema del Día de la Madre. Esperábamos tener un poquito más de ventas, pero bueno, evidentemente no se dio. Estamos en una provincia donde la economía es muy pequeña y bueno, esto se refleja en las ventas, ¿no? Acá tenemos varios problemas. El otro problema es que la municipalidad promueve las ferias, esas ferias que están en las plazas, que compiten con el comercio establecido. Bueno, en definitiva, la queja de siempre, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿eh? ¿Eso lo hace sentir el comerciante hacia el centro comercial para ver de qué manera se puede solucionar eso? Es muy difícil solucionarlo porque eso tiene el aval de la municipalidad, ¿no? Uh-huh. Así que es evidente que no va a haber solución, por lo menos desde el punto de vista de del diálogo, habrá que ver. ¿Hay una competencia desleal, digamos? Sí, claro, porque esto no pagan ni impuestos ni tienen empleados. ¿Qué situación? ¿Hemos llegado a un diálogo con la MUNI? No tenemos diálogo con la municipalidad, hay muy poco diálogo, no tiene mucho sentido. Yo creo que ahora vamos a tener que utilizar otros métodos legales, por supuesto, para... ¿Cuáles serían? ¿Carta documento? No. Denuncia, reuniones, denuncia en ARCA, denuncia en la Secretaría de Trabajo, denuncia en la Secretaría de Trabajo Provincial, en la Secretaría de Trabajo de la Nación, en ARCA, como se llama ahora. Y en el sindicato, en todos lados, para que hagan inspección. ¿Hoy se reúne la cúpula del centro comercial a tocarlo al tema? La comisión directiva, sí, a las 21:30. ¿Y ahí? Son muy bajos. Y no hay con qué darle a eso, porque si no tenemos un ingreso acorde, no podemos gastar, y menos en esta difícil situación que está atravesando el país, ¿no? Lo que pasa es que la provincia de La Rioja tiene el ingreso más bajo del país per cápita de empleo público. Y ¿quién lo sigue después? ¿Santiago? Santiago del Estero, con un 50% más aproximadamente. Y ya después los demás ya están más arriba, ¿no? ¿Cerca de 1.000.000 por ahí? Y sí, de 800 y 1.200.000 están todos. Catamarca está, el per cápita es... Más bien están arriba de Santiago del Estero y de La Rioja. Bueno, es otra cosa, es otra economía, ¿no? Juan, dentro del marco de las capacitaciones, días atrás se ha tenido que suspender una actividad que se iba a llevar a Chilecito. ¿Y hay fecha para eso? Vamos a hacerlo en noviembre, pero tenemos justamente esta noche, vamos a decidir un poco la fecha. Nada más tenemos que consultar la fecha con el capacitador, porque es de Buenos Aires y puede tener compromiso. Eso, el inconveniente fue teniendo en cuenta la situación de nuestro aeropuerto, ¿verdad? Ah, sí, sí, no había vuelo. Punto final. Y el señor no puede quedarse acá a esperar, ¿no? Entonces, no tiene compromiso. Entonces hubo que suspender. Don Juan, agradecido, buen día. Buen día, Carlos. Continúa la crisis hídrica en la provincia de La Rioja, se refiere a esto el gerente general de Aguas de La Rioja, Roberto Valle. Lo escuchamos. Bueno, ingeniero Roberto Valle, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, muchísimas gracias por su visita. Ingeniero, en primer término, hablamos de algo que es crucial, crisis hídrica. Sí, bueno, justamente esta mañana fui testigo de las reuniones que estábamos teniendo con Jerónimo Quintela, el representante de VELAR, y con él viendo un tema sensible que es la agrupación Gaucha, la zona este de la ciudad, con algunas problemáticas con el servicio de agua. Tuvimos ahí un inconveniente en la perforación que salió del servicio. No fue solamente una bomba quemada, fue un problema estructural de la perforación. Así que bueno, recuperando esta perforación y dos más que están en la programación para poder poner el funcionamiento y mejorar el servicio de agua en esta zona. Así que bueno, la promesa para esta gente es que en los próximos 15 días vamos a tener perforación ya en funcionamiento y dándole el servicio, mejorando el servicio de distribución. ¿Cuánto le cuesta al Estado una perforación, ingeniero? Mira, una bomba te sale 40, 45 mil dólares en el volumen de agua de la potencia que tiene esta perforación. Que se le sumas tablero, le sumas tubería, le sumas el cable. Bueno, el equipamiento de una perforación está arriba de 250 millones de pesos. Entonces es un volumen de agua, de plata muy importante que se necesita para poner una perforación en funcionamiento, teniendo el pozo con todo en la cañería colocada. Ingeniero, otro de los temas importantes que queríamos consultarle tiene que ver con el Departamento General Belgrano, Yañar. ¿Cómo está ese acueducto? ¿Hay un porcentaje alto ya de trabajo? Sí, bueno, ese acueducto lo está haciendo la Secretaría del Agua. No tenemos intervención directa nosotros, pero sí, sé que está en un volumen avanzado ya de obra. Bueno, con la necesidad de llegar a este verano y tener el consuelo, en función de eso se trabaja. Llama al Norte, han hecho un buen trabajo en las últimas horas. Sí, nosotros estábamos trabajando muy bien en ese sector. Bueno, es un trabajo que se están haciendo durante todo el año, mejorando la distribución del agua. El ramal norte fue un ramal que se hizo hace un par de años, la empresa no lo había podido terminar, nosotros adquirimos la responsabilidad de ponerlo en funcionamiento y se están haciendo trabajo en forma permanente para que mejore la distribución del agua. Ingeniero, ¿cuántos litros necesita un ciudadano común en el país? Mira, el consumo por persona tendríamos que estar entre los 100 y 140 litros por día. Nosotros acá en la ciudad estamos elaborando casi 700, 750 litros por persona por día. Obviamente que esto se va en pérdidas que podemos ver en la calle, pero también se va mucho en la ciudad. Pierde un tanque, nos olvidamos la manguera, regamos la vereda, regamos la calle. Hay muchísimo exceso de consumo por los habitantes. ¿Cómo cuidar el agua? Mira, nosotros tenemos que ser responsables y tomar esto con una responsabilidad absoluta. De decir, bueno, ¿cuánto? Yo le explico a los niños. Ustedes pueden magnificar o cuantificar cuánta agua gastan en una acción que hacen en su casa. Y les hago el ejemplo. Pongan un balde y abran el grifo mientras se lava los dientes. Ustedes van a ver que no van a terminar el lavar su dientes, su balde va a estar seguramente lleno o se va a estar. Supongamos por poner un número. cerca de lo real. Ese tanque, ese tono balde puede tener 20 litros. Ustedes se lavan 4 veces al día, que dice un doctor, y después está comido, el desayuno, el almuerzo, la merienda y lo que sea. Ustedes van a gastar 80 litros por persona por día. En una casa somos 4, somos 5, supongamos que somos 4, que es el promedio que tenemos de habitantes en nuestra casa, gastamos 320 litros por día, solamente por lavarnos los dientes. Imagínate que nos bañamos, digamos, con el teléfono, que nos va en invierno, lo ponemos al agua caliente el baño con el vapor, no nos queremos entrar si no está calentito. Cuando lavamos los platos, dejamos el grifo abierto. Llegamos a las 3 de la tarde, cuando hay 50 grados de temperatura, se evapora inmediatamente, tenemos que llevar de nuestro riesgo. Todo eso tenemos que concientizar y ser responsables. No vivimos al lado de Paraná, vivimos en un desierto, y eso es lo que tenemos que tener incorporado en nuestra cabeza. Mañas que dañan. Mañas o mañanas que dañan si nosotros gastamos mal el agua. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que regar un asfalto no causa ningún cambio climático. Si regamos la calle de tierra, porque vivimos en la ciudad de la ciudad, que tenemos mucha calle de tierra todavía, esa pasa en colectivo de 3-4 metros de altura, y esos 10 metros que regamos nosotros dentro de nuestra casa, no nos van a aplacar la tierra del sonda o de un colectivo que va pasando por dentro de nuestra casa. O sea, no hagamos cosas innecesarias, cuidemos el agua. Qué gran desafío, ¿no? Enorme, enorme desafío. No es fácil esta área, porque vivimos en un lugar donde hay poca agua. Tenemos alternativas que nosotros estamos recurriendo, que son las perforaciones. Tampoco hagamos uso de abuso de esta extracción de agua. El recurso que tenemos nosotros no es infinito, es un recurso que es escaso, y tenemos un subalveo o un subterráneo donde nosotros tenemos agua, pero también se acaba. Así como está el dique de Sauce, abajo hay un dique que también se va a acabar. Entonces, seamos muy responsables y seamos conscientes de eso. Último, atención al público, ¿cómo se está trabajando? Bueno, se trabaja como todo el año, de 7 de la mañana hasta las 16 horas, y la atención es con todo tipo de reclamos, falta de agua, pérdida, alguna facturación con algún tipo de inconveniente. Para mayor información, 384-55-1200. Ingeniero, por su tiempo, muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional, con mucha actividad deportiva. Hoy a las 7, entrenamiento de Rioja Juniors para jugar en su próximo compromiso frente a Chacarita de Mogasta por el torneo regional de fútbol. Mientras tanto, que Defensor de la Boca y el equipo de Andino van a tener descanso este fin de semana, pero sí van a entrenarse con todo para retomar la actividad la semana que viene. En cuanto al básquetbol, para destacar el triunfo de Independiente frente a Unión anoche, 87-84, ganó el equipo de Independiente que dirige Jorge Chivo Cabrera. Lo que se viene también para jueves y viernes, partidos de veteranos, preveterano y maxi, teniendo en cuenta que, bueno, ya el domingo habrá elecciones en todo el país. El fútbol de los más grandes, el clásico, ganó YPF Horacio Brígido frente al equipo de la Belgrano 2-0. Y vamos a escuchar la palabra de Miguel Mercado y Franco Pellicer, que le dieron el triunfo al equipo celeste por 2-0. Sí, Gallito, como dijiste, se ganó un partido muy importante. Sabemos que la Belgrano es un partido, un equipo duro, difícil. Supimos trabajar al partido y gracias a Dios nos dio el triunfo. ¿Te tocó convertir? Sí, gracias a Dios me tocó de penal, así que muy contento por el golcito. Franco, ya se está haciendo un clásico contra la Belgrano, ¿eh? Sí, bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que es un lindo partido. los dos partidos anteriores hemos venido ganando, no lo supimos manejar al resultado. Bueno, esta vez no nos pasó, lo manejamos y bueno, gracias a Dios y al esfuerzo de todos los chicos lo pudimos sacar adelante, ¿no? ¿Te tocó marcar? ¿Cómo fue la jugada, la definición? Sí, bueno, ellos ya estaban buscando el empate, estábamos prácticamente mano a mano, así que bueno, supimos aprovechar ahí los espacios con Guille y bueno, se dio el gol, ¿no? Miguel, mucha historia en el fútbol, en lo personal, también con Franco y también con los muchachos de la Belgrano, ¿no? Sí, como vos decís, Gallo, mucha historia del fútbol acá, en los dos equipos, tengo ex compañeros del otro lado también, así que eso es lo lindo que tiene el fútbol. Uh-huh. ¿Qué se habló en la previa de este partido? No, se habló de que era un partido duro, difícil, que si nosotros hacíamos nuestro juego, nos dedicábamos a jugar, lo podríamos ganar, y gracias a Dios se dio. Uh-huh. Es importante para todo lo que se viene, Franco, ¿sí? Enfrentar a un equipo que también es candidato como la Belgrano. Sí, seguro, siempre es lindo ganar. Por suerte se nos dio ahora contra la Belgrano, que lo veníamos buscando. Obviamente tiene doble mérito porque es doble el esfuerzo. Lo habíamos trabajado mucho en la semana y, bueno, gracias a Dios esta vez fue para nosotros. En la previa Día de la Madre hay mucha familia en este predio. También estuvo tu papá, sí, siempre pegado al alambrado. Sí, bueno, él siempre me acompaña desde los 5, 4 años. Siempre está acá, también conoce mucho los chicos. Ellos me han ayudado mucho cuando he llegado a techo, han sido muchos. Uh-huh. Muy, muy, muy buenos compañeros, así que bueno, y seguimos acá juntos, así que... ¿Cómo es el DT? No, bueno, con Leo tenemos también una linda amistad, ellos los conozco a todos de Tesorieri, más allá de ahora de tocarle ser el DT, bueno, Fede también, que nos brinda todo, también esto es para él, porque siempre está con nosotros, con las cosas grandes, con las cosas chicas, él siempre nos da una mano en todo lo que él puede, él está, así que bueno, también es merecido para él, ¿no? Para finalizar... hay que mandarle un saludo, Gabriel, a las chicas de Unión, que ganaron la primera fase del torneo nacional de handball para menores. Unión venció al equipo de Salta 19-18 en un partidazo. Nosotros volvemos mañana con toda la información del deporte provincial. Un abrazo, Gabriel, saludo para todos. Y hasta aquí hemos compartido este resumen de Noticias Noticias 45. Gracias le decimos al magíster Ezequiel Fuentes Sauma por la información, también al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en la voz del deporte, el especialista deportivo Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encuentran en la red Spotify, YouTube y también en archive.org. Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite, con toda la información. Hasta entonces.